Te vimos todos en la calecita con tu hermanita subido ahí. Del caballito ella saludaba mientras la barra te gritaba así. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. La profesora nos puso cuatro y a vos un uno te la llevas. Lo que no sabes que vos sabías y todos copiamos lo mismo igual. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Con esta milonga te querés matar. Con esta milonga, flor de milonga, te querés matar. Perdiste el bondi para la cancha, subiste al otro con tu papá. Los dos con gorro, con camiseta y pasando al fondo la barra rival. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Vas caminando y tu tía abuela te agarra el brazo para cruzar. Agradecida te abraza y besa frente a la piba que más buscas. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Con esta milonga te querés matar. Con esta milonga, flor de milonga, te querés matar. Salís del cole todos contentos dos horas antes para girar. De pronto llega la bicicleta tu vieja que te viene a buscar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Para una fiesta vas con zapatos bien charolados, si no, no entras. Adentro todos en zapatillas pelando jotas para bailar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Y vos, y vos, y vos te querés matar. Con esta milonga te querés matar. Con esta milonga, flor de milonga, te querés matar.